Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev, junto a Diego Lenger. Hoy vamos a recordar la vida, el canto y las teclas de una gloria nacional, podríamos decir, como Carlos Guastavino. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, es Guastavino, bueno, con Ginastera, Piazzolla, forma parte de ese panteón de próceres que tenemos en la música nacional. Puede ser, me parece que él no estaría muy cómodo en ese panteón. Por eso lo digo con dudas, ¿no? Sí. Él es la contracara por ahí de Ginastera. Digamos que él se consideraba un músico que estaba más cerca de lo popular que lo académico, pero aparte tenía un gran rechazo por todo lo que fuera innovación y modernidad. Era como un músico de otro siglo, que vivió justo en el siglo XX. Sí, es justamente el problema con Guastavino cuando hablamos incluso de su proyección en opiniones que va más allá de la música, ¿no? Este conservadurismo a nivel musical que trató de, o que lo obligó a mantener, a respetar los cánones de, no sé, el romanticismo o de crear sí o sí como condición una música que fuera popular, ¿no? Decía que lo que quería es que cualquier laburante anónimo lo recordara silbando una canción de él, ¿no? Un tema de él. Exacto, lo que pasa es que a los músicos de la academia se les obliga, ¿no?, a seguir las últimas tendencias por ahí de lo que está pasando en Europa o en otros lugares, y él nunca le importó un tres cominos lo que estaba pasando en Viena o en Nueva York. Lo que pasa es que es verdad, si uno lee sus opiniones políticas o inclusive musicales, y le corre un frío por la espalda, pero me parece algo. Hay que rescatarlo desde este punto de vista. Fue el gran compositor romántico argentino, el Schubert argentino. ¿Se equivocó de siglo? Y puede ser, por ahí nació 100 años después, pero fue el mejor en eso. Y por otra parte, como decía Borges, ¿no?, toda vanguardia es efímera, porque dentro de 50 o de 100 años, ¿a quién le va a importar si Guastavino nació en 1912 o en 1850? Su música es eterna, es maravillosa, y bueno, hay que olvidarse de Schoenberg, de Liget y de Ginastera. Hay que escucharlo a Guastavino con esa inocencia con la que él escribía. Para los académicos, Borges fue el hombre que cerró la literatura del siglo XIX, y Guastavino bien podría ser el último de los hombres de ese siglo, ¿no? Claro, perfecto, me parece una analogía perfecta. Yo traje varias frases así sueltas de Guastavino, pero yo creo que podemos evitar leerlas, porque son terribles. En realidad, a mí me pasaba esto cuando él vivía. Que leía lo que salía a opinar, lo que había opinado unos años antes, y no podía creer. Yo amo mucho su música. He grabado un disco con muchas obras de él el año pasado. He dirigido su música aún cuando él estaba vivo. Conozco gente que lo conoció y que fue muy amiga de él. O sea que tengo un montón de anécdotas para contar, pero me parece que lo mejor es dar paso a la música. Todos sabemos que fue un gran escritor de música para piano y para coro. Es el compositor de música coral argentina del siglo XX, a mi juicio. Así que pensé que podíamos empezar escuchando algo para coro y piano. Como la Gala del Día. Gala del Día es la primera de las 6 indianas. Y la vamos a escuchar cantada por el Coro de Cámara de Córdoba, uno de los mejores coros del país, dirigido por Claudio Vítore. Es un disco del año 2005. Gala del Día. Al viento del notas al margen. Notas al margen. Historia sobre obras y autores con una visión propia. Escuchás Notas al Margen gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire y a que Camilo García hace lo propio en FM La Tribu. Todo es una producción de Patricio Enciso Riveros y lo podés escuchar y volver a escuchar y dejar tus mensajes en el www.notasalmargenweb.blogspot.com. Ahí podés entrar, bajarte tu programa o nos dejas mensajes, pedís temas, canciones y ahí vamos armando nuestra grilla mensual. Esto lo podés escuchar en FM en Tránsito, en FM La Tribu y también en Radio Arte en Caimán, Chubut. Hoy estamos celebrando la vida de Carlos Guastavino, un señor que es un compositor que corresponde a esta estética, las notas al margen, aunque muchas veces nos duele o no sé cómo resolver esa parte, no sé cómo decirla, declarativa en la parte social o política, ¿no? Cuando tenía opiniones sobre el mundo y la coyuntura en la que vivió. Sin embargo, Guastavino hizo un laburo enorme de recoger música popular, trabajarla. Hay un montón de anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. Sí, seguro. Tampoco era Wagner, digo. Era un poco reaccionario. Es verdad. Conservador. Era un tipo conservador. Pero yo creo que porque él era de otro siglo. Me parece que estaba como extrañado ante los cambios del siglo XX. Era un hombre de una gran humildad y timidez. Y digo, y esto por ahí se contrapone con esto. Hablamos de las declaraciones de Guastavino, pero son extraídas de 3 o 4 reportajes que dio en su vida, nada más. No es que era un... mediático. No, nadie lo conoce. De hecho, anda a preguntar quién es Guastavino. La gente conoce, se equivocó la paloma y la silba, pensando que es de Serrat o que es anónimo. Y era de él. Y esto es lo que más le gustaba a él. Ahora, era de una gran timidez. En ocasión de un estreno de una obra que él escribió, por ejemplo, para coro y piano, esto me lo contó un amigo que lo vio, terminado que fue el concierto, la gente aplaudía al pianista y esto fue en una escuela pública. Y de repente no estaba más Guastavino, que había estado tocando el piano. Había salido por una ventana. Porque él le daba muchísima vergüenza que lo aplauda el público. Era un hombre tan pero tan tímido que no quería saludar al público al terminar un concierto con obras suyas. Sin embargo, ese tipo que recorría campos y lugares recogiendo música popular, lo que hace escuchar en Los Surcos del Amor es justamente eso. Es una obra de autor anónimo que rearmonizó Guastavino. Exacto. Diego Lenker comparte con nosotros un trabajo en el que dirige al coro de la Universidad Abierta Interamericana, haciendo justamente En Los Surcos del Amor. Al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdedisco.com. Estás escuchando uno de los trabajos más queribles de los que aparecieron este año, ¿sí? Lo bueno del Club del Disco, además, es poder encontrarte con estas cosas, digamos. Así es. Igual era, corría así un rumor, la cosa era un rumor, un secreto a voces que se venía el disco de Diego Esquizzi. Sí, se ve que tiene muchos amigos o correveidiles, porque nos llegaban rumores del tren. Y bueno, se nos vino el tren. Y se nos vino el tren encima. Si lo tenés, no hace falta que te lo presentemos. Pero si no, hay que decirte que participó en uno de los hitos de la música urbana, porteña. El quinteto urbano fue algo, un hito para nosotros en el jazz vernáculo. Hizo un montón de, un montón de piezas para documentales y fílmicos. Pero se despachó con esto que es... que es una belleza, son momentos muy bellos detrás, uno detrás de otro. Es un gran laburo el que hizo Diego Esquizzi este año, no sabemos cómo decírselo. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Desde hoy que estamos pasando fragmentos del disco en la cabeza, por dos razones, porque íbamos a tener esta charla con vos y además hay mucha gente del oeste para los cuales el Sarmiento es un sufrimiento. Mirá, y encontrar un momento de belleza vinculado al Sarmiento es doblemente bueno. Así que empecemos con esas gracias. ¿Cómo te va? Bien, bien, che, muy bien. ¿Cómo estuvo? Que eso, sí. Lo del Sarmiento tiene que ver estrictamente con la existencia de un cuento en el que está basada la música. Sí. Que es el cuento que le da título al disco, que se llama Tren. Y ese es el otro problema con vos. Justamente ese es el otro problema. Hablar de tus escritores, de los fantasmas que tenés, de la gente que te susurra y que te tira letras y a los que exorcizás incluso acá en el arte del disco, ¿no? Claro, claro. Porque sí, bueno, la verdad es que fue una tabla de salvación, te diría, un poco encontrar estos puntos de apoyo enormes resultaron para mí, estos escritos, ¿viste? Sobre todo por el tipo de estética con la que yo de alguna manera fantaseaba, que bueno, es un poco el camino que inicié con este disco. Es como si me hubieran impulsado, ¿me entendés? De alguna manera, por su propia libertad expresiva, ¿viste? Y es como que de alguna manera me dejé llevar un poquito como si estuviera musicalizando una película, ¿me entendés? Uh-huh. Tenías un guión ahí y había que hacer algo. Absolutamente. Entonces, bueno, nada. Y lo del Tren del Oeste tiene mucho... Yo te digo la verdad, yo no soy del Oeste. Yo viví toda mi infancia en el partido de San Martín. O sea, que yo me tomaba otro tren. Está peor todavía. Pero, conozco el tren. El tren para mí es la infancia, absolutamente. Y nada, la relación es totalmente literaria con el Sarmiento, no lo he frecuentado hace años. Diego, sí. ¿Qué tal, Diego? Habla Diego. ¿Qué tal, Diego? Tocayo. ¿Cómo estás? Sí. Mirá, lo que es curioso del disco, vos hablabas de una película, sí. Tiene muchas cosas salientes. Por un lado, esto de los escritores. Sí. Pero creo que algo muy característico y que podrías explicar un poquito es esto del doble cuarteto, que también es muy llamativo, porque es como... Que no quisiste renunciar a ningún mundo, ni al de la música escrita, ni al del jazz, ni al del tango. Es buenísimo el disco, que es muy difícil de definir, y vos sabés que por eso quizás fue elegido en el Club del Disco, porque tenemos esa cosa así medio kamikaze de mandar cosas que la gente no sabe en qué batea ponerla. Claro. Pero me gustaría que le expliques un poco al que escucha qué es esto del doble cuarteto. Mira, yo creo que un poquito vos descubriste la clave. Tiene que ver con varios principios conceptuales que yo me puse a priori, ¿viste? De decir, yo siempre, la verdad que lo que más practiqué, la música que más toqué es el jazz, uh-huh. En rigor de verdad. Entonces había algo que para mí resultaba irrenunciable de eso, que era, bueno, el ritmo, claro. Todo lo que tiene que ver con lo africano, digamos, en la música. Y después, bueno... más como oyente o como estudiante, si quieres, de composición o como amante de la música universal, siempre la música clásica, los grandes compositores, bueno, siempre me acunaron desde que soy chico. Y había algo, la verdad, como una cosa muy pretenciosa, hay que reconocerlo, sí. de hacer como bueno, tratemos de... Yo quiero probar, ¿viste? La verdad que el disco en ese sentido, más allá que no tiene, digamos, un corte netamente experimental, o sea, no es una música como que esté buscando una zona de vanguardia ni nada que se le parezca, pero sí tiene como esta premisa que vos, digamos, me parece que le diste en la tecla, que es como no querer aflojar para ningún lado y tratar de encontrar una estética, bueno, que no sé si lo he logrado, la verdad, pero... Sí, porque es interesante. Definitivamente era lo que yo quería tratar de hacer, era mezclar estas cosas. Pero contarle a la gente estrictamente ahora en qué consiste el doble cuarteto. Bueno, el doble cuarteto básicamente son dos grupos que son autónomos y un poco el chiste es como que uno está más vinculado a la música popular, se podría decir al jazz como una referencia primera, pero no necesariamente porque son instrumentos todos acústicos, no hay vientos en este caso, es piano, guitarra, contrabajo y percusión. Bien. O sea, el jazz no hay batería, no es tan jazz, pero bueno, sería sí. una primera afinidad. Y el segundo cuarteto es un cuarteto de cuerdas. Bien. Netamente una invención del clasicismo asociado a la música clásica, a la música de cámara. Claro. Dos violines, viola y violonchelo. Bien. Entonces ahí como que es un poco, también fue como una cosa de decir, bueno, a ver con estos jugadores qué podemos inventar. Y lo de doble cuarteto es una manera de también tenerlos separados, no hacerlos un octeto necesariamente, claro. Sino que pueden estar unos, pueden estar otros. Y bueno, en el disco hay momentos de los cuartetos, y bueno, hay momentos del doble cuarteto u octeto también, ¿por qué no? Che, en el aluvión de preguntas, Diego recién estaba nombrando a uno de los autores que tiene que ver con esto, y lo iba a mencionar a Santiago Dabove antes de que lo pisáramos, ¿no? También lo recuerda a Cortázar y a tipos muy queribles para nosotros. Sí, nos pegaste muy cerca, a Felisberto Hernández, a Hellman y a Macedo. Y con esa gente, disculpame, no te puedes equivocar nunca. Nunca. Esto es una vivada. Es, así. Es un gancho comercial. Pura, absolutamente. Claro, está, para que lo pasen en las cadenas claro. Esas que pasan los éxitos. Lo que escuchabas al principio era Ramos Mejía, y los nombres van acompañando parte del trayecto, ¿no? Ramos, Linier, Flores, Once. Sí. Y la primera parte acompaña también ese concepto de que el tren funciona también como un río en algunas ciudades, como el oeste, dividiéndolo, comunicándolo, porque te lleva, te da esa imagen, hasta que llegás al tema 9, que es Muebles del Canario, donde te encontrás una experimentación, una experimentación muy increíble. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Lo del canario? Sí, no, para aparte, las texturas que armás ahí adentro, digamos, lo que armás en el tema. No sé a qué te referís exactamente, si a lo musical o a lo extra musical. Sí, la parte musical, la parte musical. No, la parte musical básicamente es una idea que tiene como, yo íntimamente lo llamo un falso candombe, como una cosa que tiene una vinculación con lo afro-uruguayo, pero como un poquito, digamos, mirada de costado, ¿no? Un poco velada. Y después, básicamente, es un desarrollo de una cosa rítmica y una idea, o sea, la idea del cuento basa sobre, es un cuento genial del uruguayo Felisberto Hernández, donde justamente es un tipo que le ponen una propaganda en la cabeza, o sea, cualquier parecido con la realidad, pero es un tipo que le ponen un jeringazo en el brazo cuando está en un viaje en tranvía, esto tenés que imaginarte una Montevideo de los años 30, de los años 40, le ponen un jeringazo y el tipo le ponen la propaganda de unos muebles, el canario en la cabeza. Sí. Entonces, bueno, mucho la idea de la insistencia, mucho la idea, se acordarán que empieza con un coro que insiste, muebles el canario. Sí, el canario. Por eso. Bueno, entonces tiene mucho que ver con eso, con la repetición, con la insistencia. Entonces, bueno, a veces roza algo minimalista por este mismo concepto. Nada, qué sé yo. Y después, bueno, eso uno te preguntaba por si era lo musical o lo extramusical, porque hay cosas que, como que donde también laburé un poquito con montaje sonoro y termina siendo música. La gente que trabaja en música electroacústica debe decir que habla este tipo, pero termina siendo música, por supuesto, también lo que es en principio extramusical, que son sonidos de calle, y eso que también, bueno, es el único tema donde experimentamos un poquito con eso. Sí, dice algo de un afilador. Claro, hay un afilador. Esto fue en todas cosas que yo me fui, una especie de antropología urbana, me fui al tranvía que va por Caballito, ¿viste? Sí. Me subí con mis hijas al tranvía, las grabé ellas hablando, grabé un afilador que justo pasaba, bueno, agarré un cacho de para mí lo que es como una Buenos Aires antigua, en realidad una Montevideo debería ser en relación al cuento, bueno, y después con eso se me ocurrió probar a hacer un montaje, ¿no? Sí, habría que decirle a la gente que trate de leer a Felisberto Hernández, porque aparte era pianista, o sea que... Tremendo pianista. Pianista y literato. Sí, yo no lo pude escuchar. ¿Perdón? No lo pude escuchar, pero los cuentos que él escribe y sus memorias dan a entender como que tocó muy bien. Era muy grosso, y vos sabés que es una especie de... algunos se ofenderá tal vez, pero era un Cortázar avant la lettre, era un Cortázar antes de Cortázar. Sí, puede ser. Toca como muchas de las temáticas y como de la mirada esa que después lo hizo a Cortázar, quién es, digamos, ¿no? Sí. Diego, nosotros vamos a ir despidiéndonos por hoy. Vamos a escuchar algo más tuyo apenas terminemos, así que te invitamos a escuchar, no sé, por la web. ¿Estás presentándolo, Diego? ¿Tenés, andás con agenda? ¿Cómo es? Sí, mira, recién estamos armándola. Es un disco que tuvimos mucha premura por preparar, gracias a la invitación del club, del disco, y donde verdaderamente acortamos un montón los tiempos para llegar. Por lo tanto, estamos recién organizando la salida del disco, pero sí tenemos la fecha, digamos, de presentación formal del disco va a ser en julio, el 4 y el 11 de julio. Ah, bueno. ¿Tenés lugar ya? Sí, seguramente en el Teatro 25 de Mayo, que es un teatro hermoso. Excelente, Que están abriendo, que están reabriendo en Villa Urquiza. Sí. Dicen que es un lugar espectacular. Vale, yo ¿Lo conocías de cine? ¿Cómo? ¿Lo conociste de cine? No. No, yo no lo conocía, no sabía que existía, para serte honesto. Lo fui a ver el otro día, me quería morir. El tradicional cine de barrio. Sí, es donde el triunvirato claro. Tiene empedrado, eso. ¿No? Sí. No, es hermoso. Y han hecho un laburo de restauración increíble. Creo que va a ser un lugar muy importante en la ciudad. Sí, no debe ser fácil presentar este disco con tantos músicos y con Wagner. No, la verdad que es una aventura, es un capítulo aparte. Sí, ¿no? Bueno, felicitaciones por el hermoso material. Y nos vamos a ver ese día, además. Y bueno, sí, seguro. Se llama Diego Schizzi, es el disco del mes, pero aparte, de verdad, pinta como uno de los mejores discos para este 2008. Cuando el país arde, nada mejor que escuchar lo que está haciendo. Así es. Gracias, Diego. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego. Al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.